Presentamos Crónica Sur, una palabra a tiempo por nuestro derecho a la comunicación. Nos encontramos con Perla Wilson, directora de Radio Tierra, con quien vamos a conversar a propósito del tema de AMARC. Perla, ¿cómo estás? Hola, Pato. Bien estoy, aunque las noticias en esta democracia huachenta que tenemos acá no son muy buenas en el ámbito de las comunicaciones, digo. Pero estoy bien y un gusto conversar contigo para las radios de Ritmo Sur, de AMARC Chile, de quienes nos quieran escuchar. La idea que estamos haciendo a través de este microespacio es tener un poco de claridad respecto de el quehacer de AMARC. Tú has estado movilizando junto con otros actores un poco el resurgimiento, el reposicionamiento de AMARC en Chile. Entonces, tener un poco de claridad respecto de cuál es el escenario, cuáles son las carencias actuales y cuáles son las potencialidades que se ven en este quehacer juntos. Bueno, yo creo que estamos al débito, ¿ya? Indudablemente las radios que hemos levantado por tanto tiempo, la comunicación ciudadana, comunitaria, popular o alternativa, como queramos llamarle, estamos un poco al débito en tanto nos hace falta, mucha falta, un referente político en Chile que pueda levantarse desde la experiencia acumulada de las radios comunitarias, que pueda levantar también las propuestas de democracia y de cambio social que ha construido colectivamente AMARC Mundial, AMARC América Latina y Caribe. Y bueno, y en eso estamos, hemos hecho ya varias reuniones, varios encuentros de discusión bastante alentadores, pero efectivamente, armar red, armar asociatividad en el Chile actual no es algo fácil porque sabemos que, y no es por victimizarnos en Chile, pero efectivamente sacar adelante las iniciativas de comunicación, ya sea radial o cualquier otro medio ciudadano independiente, cuesta mucho y absorbe mucho, especialmente la radio, es muy ensimismada por su propia lógica, porque son miles de detallitos, que se cayó un cable, que la concesión, que el locutor, que el radiocontrolador, que, en fin, millones de cosas que quienes gestionan radios me pueden entender y quienes nos escuchan también, porque son audiencias muy cómplices con nuestros proyectos. Sin embargo, creo que aún con todo eso, igual estamos al débito porque los requerimientos políticos en el Chile actual son muchos. Ayer la Universidad Diego Portales, el Instituto de Derechos Humanos, no sé bien el nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, presentó públicamente el informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008. Un informe bastante completo, con un capítulo entero de casi más de 70 páginas dedicado a la libertad de expresión, a la acumulación, a la concentración mediática, haciendo un relato exhaustivo de todos los casos en que se han violentado el derecho a expresión privada y pública, ¿no? En que los medios de comunicación del mainstream, digamos, han criminalizado la protesta pública. Yo creo que da un poco de sazón leer este capítulo, Pato, porque la verdad es que llevamos muchos años ya, 18 años de recuperación de la democracia, postdictadura, como queramos llamarle a este periodo, y las comunicaciones, la libertad de expresión y la comunicación independiente está todavía en un pendiente que es irritante. Y creo que ahí es donde está el lugar político de AMARC. Y me parece que tenemos que hacer un espacio en nuestras agendas, en nuestros propios medios, para elevar una discusión política de altura. Ayer se le hizo un homenaje al señor Luis Pardo en el Senado, ayer, anteayer. Está bien, es decir, nadie está en contra del ejercicio empresarial de la radiodifusión. Luis Pardo está que bien. Es de la Archi. Presidente de la Archi, presidente de la IR también. Pero sabemos lo que es la Archi en Chile. Sabemos cómo han defendido corporativamente su frecuencia. Sabemos que estamos a 2 meses de las elecciones. O sea, 2 más 2 son 4, ¿no? Sabemos cómo son los intereses corporativos entre este tipo de asociaciones gremiales y los propios parlamentarios. Una iniciativa de homenaje alentada por el senador Jorge Arancibia y Sergio Romero. O sea, ya más claro echarle agua. Es irritante la situación que hay en Chile. Es también desalentadora y por eso es que es tan importante que este resurgimiento de Amar Chile como Ave Fénix pueda tener buen puerto. ¿Y qué expectativas tú le ves a este quehacer junto? Aparte que es como parte de la dinámica de Ripunsur precisamente colaborar al fortalecimiento de Amar y de Aler en Chile. Y con este escenario que a veces no se entiende muy bien desde afuera de nuestro país, ¿qué expectativas se ven? Bueno, hay que decir que en todas partes el panorama es muy difícil, que las dificultades para levantar las representaciones nacionales no son solamente exclusividad o singularidad de Chile. En todas partes han sido procesos complejos, yo he seguido algunos muy de cerca. Cada país tiene su particularidad, en todas partes se cuece nada, digamos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, Chile ha estado con una debilidad y con una ausencia, digamos, muy prolongada. Todo el año pasado, digamos, no hubo presencia de Amar Chile. Este año vamos para las IDEM, digamos. Entonces, creo que el esfuerzo es bastante... Yo tengo una expectativa cifrada en poder levantar este referente y una voz política necesaria. Esa es la expectativa que tengo y la energía que le puede poner Radio Tierra junto con los esfuerzos que hace Ritmo Sur, la propia asociación AMARC Chile y ALER para levantar una voz, un referente político en Chile. Bueno, tú has mencionado un par de puntos que tienen que ver con la situación de la comunicación en Chile, el tema comercial, el tema de esta cosa de estos poderes fácticos que se hablan mucho aquí en nuestro país, que manejan un poco el escenario. ¿Cuál dirías tú que son los dos o tres puntos, digamos, que debieran focalizar nuestro quehacer en este proceso de democratización de las comunicaciones? Bueno, yo creo que tejer el hacer el tejido asociativo para, en primer lugar, afirmar la necesidad de una legislación de radios comunitarias en Chile. O sea, me parece que eso es un punto sustantivo. Hoy día Chile es uno de los pocos países en América Latina que aún no legisla con un sentido comunitario. Aquí existe una ley de mínima cobertura que llega a absurdo jurídico. No sé si nuestras audiencias conocen esto, pero no sé, hay radios con concesiones de 0,2 watts. O sea, es algo, pensemos que una ampolleta tiene 100 watts. O sea, por favor, una ampolleta que nos alumbra más o menos, digamos, tiene 100 watts. Entonces, hay absurdos jurídicos que yo creo que son impresentables. Entonces, un marco jurídico que es una herramienta de, voy a usar una palabra antigua, pero que me parece que hoy día es muy necesario, son instrumentos de lucha, ¿no? De lucha por la democratización, de lucha por la pluralidad en los medios. Ese es un asunto. Creo que otro asunto, y junto y muy relacionado con eso, es tejer las redes hacia la propia sociedad civil para que se entienda y se ejerza la comunicación como un derecho. Esto no es una pelea solo de las radios comunitarias. O sea, aquí este informe, que es un gran instrumento, este informe que entrega la Universidad Diego Portales, releva ese punto, ¿no? O sea, aquí hay una criminalización de la opinión crítica en general, ¿no? Hay una criminalización de la protesta social también en general, ¿no? No somos solo las radios comunitarias las víctimas y los afectados respecto de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el conjunto de la ciudadanía. Y yo creo que ahí es un punto clave, cómo AMARC es una pieza importante y vital en la articulación de la ciudadanía para el ejercicio de su derecho a la comunicación. Yo creo que esos son los dos puntos, en mi punto de vista, bajo mi perspectiva, más gravitantes. está todo el tema del intercambio, de todo el tema de operar también como asociación, que me parece bien, de tejer las redes, de hacer las complicidades, de intercambiar, de producciones, etcétera, etcétera. Me parece muy importante porque así también se hace asociación, se hace asociatividad, se hace movimiento también, ¿no? Que son todas las variantes que tiene AMARC. Pero creo que vincularse con la sociedad civil organizada es vital. Lo hacemos todos los días en nuestras radios, además. O sea, todas nuestras radios tienen 1, 2, 3, 4, 5, 40 o 50, como hay aquí en la Radio Tierra, organizaciones sociales o personas que hacen programas de radio. Entonces, no es solamente el placer de comunicar o estar frente al micrófono una hora, es también decir, bueno, esto es un ejercicio y yo necesito que este ejercicio tenga una relevancia política. Y en eso la radio también tiene que empujar. Las radios, los medios comunitarios, alternativos, populares, como queramos llamarle. Yo no sé si hay algún tema puntual en que, ya volviendo a la Radio Tierra específicamente, que tenga como objetivo prioritario en este contexto de hacer un medio de comunicación, pero además de hacer red en AMARC. ¿Hay algún punto de prioridad en esta relación para Radio Tierra o no? Bueno, nosotros estamos hoy día empeñados en hacer un uso estratégico de las nuevas tecnologías. Estamos trabajando en la ola, digamos, en la cresta de la ola de la tendencia, que es la convergencia, y ahí nosotros queremos hacer un aporte muy, muy particular a la rearticulación de AMARC a través de un trabajo de formación y de apropiación, más bien, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y, por supuesto, con una lente y una óptica de género, que es lo que a nosotros nos singulariza como radioemisora. Gracias, Perla. Fue Crónica Sur, una palabra a tiempo por nuestro derecho a la comunicación. Crónica Sur es una producción a leer a AMARC en Ritmo Sur Chile.